Y como lo mencionábamos al principio del programa, entre otros de los temas, hoy se realizaría el famoso 18F, esa manía que tenemos hace creo que unos dos años. Yo no voy. Nosotros tampoco. Yo no soy Nisman. De la fecha, nuestro operador y co-conductor, Franco, que le encanta ahí ponerle power a la cuestión. Porque yo no soy Nisman. Estamos en comunicación telefónica con Karina López Monja, ella es compañera de la organización del Frente Popular Darío Santillán. Ellos han sacado una declaración, como muchas otras organizaciones sociales, frente al repudio a la movilización que se está realizando en el día de hoy en Buenos Aires, en varios puntos del país. No sé si nos escuchas, Cari. Sí, muy buenos días a todos los oyentes y a las oyentes. Coméntanos, Cari, bueno, dentro de lo que es el documento que ustedes emitieron y el análisis que se está realizando, ¿cómo se vive esta situación y qué análisis hacen ustedes como organización sobre esta fecha y sobre esta movilización tan particular que se va a estar realizando hoy, llamada puntualmente por los fiscales de la Argentina, lo cual no es un dato menor? Sí, en primer lugar, desde el Frente Darío Santillán, pero con la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, con la corriente La Cobla Brecha, con el Miro PR, con el Frente Darío Santillán Corriente Nacional, en fin, con el MULS, una cantidad de organizaciones y movimientos populares, decimos que no vamos, que este 18F no nos representa, y en primer lugar, una de las cuestiones que planteamos tiene que ver con la convocatoria. Una convocatoria más allá de quien decida ir a esta movilización, una convocatoria hecha por los fiscales, entre los que se encuentran muchos de los que obstruyeron y cajonearon la causa AMIA, la investigación concreta al atentado a la AMIA, se encuentran fiscales que han atentado y han avanzado justamente en la criminalización a los luchadores y luchadoras populares, como en el caso de los trabajadores de las Heras, como en el caso concreto aquí en la ciudad de Buenos Aires, en fin, una cantidad de casos que demuestran que no son fiscales pidiendo justicia, sino que están haciendo una demostración de fuerza junto a la derecha, a la oposición de derecha, al PRO, a Wiener, al Frente Renovador, es decir, se ha aglutinado toda la oposición de derecha para tratar de hacer una demostración de fuerza en la calle contra el gobierno nacional. Un gobierno nacional que no está exento, decimos nosotros, porque en lo que tiene que ver con la cuestión de la inteligencia y el debate ahora sobre la AFI, lo que terminamos viendo es que sigue siendo lo mismo, ¿no? Quienes están en la oposición de derecha y critican al gobierno nacional, en realidad son quienes han sido parte y han mantenido esas relaciones espurias con los servicios de inteligencia, esos servicios de inteligencia que fueron apañados en el caso Jorge Julio López, en el caso Luciano Nahuel Arruga, en la masacre de Avellaneda, Costec y Santillán, en fin, con Proyecto X, podríamos nombrar innumerables casos, pero concretamente aquí ni la derecha conservadora ni el gobierno nacional han mostrado un planteo distinto en cómo avanzar. Y nosotros ahí entendemos que esta marcha entonces lo que demuestra es cómo juega la derecha tratando de oponerse al gobierno en una falsa polarización y donde tiene que haber una voz clara de izquierda, que reúna, que amplifique la voz de la izquierda con la necesidad de una alternativa distinta, ¿no? Y que demuestre concretamente que lo que no se pone en cuestión, que lo que terminan estando de acuerdo los distintos actores, los distintos poderes, judicial, económico, político, legislativo, es en aquello que termina siempre criminalizando al pueblo trabajador. Además, muchos de los que hoy están llamando son y han sido serviles al gobierno kirchnerista durante todos estos años. Digamos que el caso Nisman está planteando una polarización que, bien como vos decís, no es tal, porque, o sea, hace meses tranquilamente estaban al servicio del gobierno kirchnerista, hoy están al servicio en realidad de otros sectores poderosos, y bueno, bien como vos decís, el tema de que de repente, y lo plantea muy puntualmente el documento que ustedes sacan, el tema de la impunidad, o sea, hablan de impunidad cuando son los principales responsables de que justamente haya impunidad en un montón de casos que diariamente, lamentablemente, tenemos conocimiento de gatillo fácil, de desapariciones, de incluso de cuestiones ambientales y de muchísimos puntos, ¿no? No, desde ya no. Nosotros además lo que planteamos es que hasta hace muy poquito, hasta fin del año pasado, la discusión de cuáles eran las líneas de investigación sobre el atentado a la AMIA, la dupla Estiuso-Nisman, que fue sostenida hasta fin de año por el gobierno nacional, con la colaboración, por decirlo rápidamente, de servicios de inteligencia de otros países, como la CIA, el Mossad. Es decir, fue una línea de investigación que ese gobierno sostuvo, y que sostuvo los medios opositores, que sostuvieron los medios oficialistas. Entonces ahí no había discusión, no había debate, y recién empieza a surgir ahora. Ahí a nosotros nos parece que marca una complicidad. Bueno, ahora parece que la derecha ataca al gobierno como si tuviera la peor posición, pero hasta hace dos días mantenía la misma. Entonces para nosotros eso es central marcarlo, porque en realidad Estiuso fue parte de las últimas 30 gestiones, en los últimos de los últimos 30 años estuvo en el poder, pero también estuvo con el kirchnerismo, y eso no se modificó durante todos estos años. Y después, Lucre, una de las cosas que también es importante plantear, la marcha se plantea, habla de la justicia, de la necesidad de que se avance la justicia. Bueno, uno cree o no en lo que puede hacer el Poder Judicial, será tarea del Poder Judicial, no una marcha que vaya de Congreso a Plaza de Mayo. Y todo el mundo, nosotros también entendemos que tiene que haber justicia, que se tiene que avanzar a fondo en la investigación de qué es lo que pasó, pero más allá de eso, nosotros entendemos que el fiscal Alberto Nisman no es un mártir, no es un héroe de la patria, ¿no? Es un fiscal que investigaba una causa, que hace 10 años que la investigaba, y los familiares, muchos de ellos, muchas de las asociaciones de familiares, habían criticado por dónde iban justamente las líneas de investigación y en qué se había avanzado y qué no. Todo estaba basado en lo que decía Estiuso, basado también en los servicios de inteligencia y, como se demostró, en lo que decía la embajada yanqui. Entonces, no es un mártir, es un hombre que falleció y que hay que investigar. Ahora, nosotros no somos Nisman. Esa idea de empezar a multiplicar carteles diciendo yo soy Nisman, nosotros la rechazamos, la repudiamos y decimos, la verdad es que la izquierda, los sectores populares, el pueblo trabajador, es Luciano Arrúa, es Jorge Julio López, es los miles de pibes asesinados por el gatillo fácil, Ismael Sosa, bueno, no es Nisman, ¿no? Y que eso es importante que quede claro, porque las organizaciones marchamos, vamos a estar en la calle, el 22 de febrero acompañando a los familiares de las víctimas de la tragedia de 11, vamos a estar en Tucumán acompañando a los familiares de Paulina Levos y pidiendo justicia, donde ahí, como son los poderosos, los que tienen responsabilidad, la justicia no avanza. Vamos a estar el 8 de marzo, el 24, pero no vamos a estar en una marcha que está convocada por la derecha y por los fiscales y la justicia que nos criminaliza todos los días. Bueno, Karina, muchísimas gracias por la comunicación y por brindarnos esta información y esta declaración tan completa de la situación que se está atravesando hoy, y poner un poquito de claridad con lo que realmente querríamos denunciar y queremos denunciar y denunciamos cotidianamente. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Abrazo. Estábamos con Karina López Monja, del Frente Popular Darío Santillán, quien nos comentaba la declaración que ellos sacaron como organización frente a lo que es el 18F, de conjunto con muchos otros sectores de la izquierda que repudian y repudiamos esta falsa marcha y esta falsa declaración de no a la impunidad, ¿no? La verdad que bastante... Una marcha impulsada más que nada desde las pantallas de la televisión. Una marcha impulsada desde los que generan impunidad diariamente, digo, claro. Los fiscales de nuestro país. Sí, una movida de prensa oportunista también, donde bueno, aprovechan todos los sectores de la oposición que jamás se pronuncian en términos de derechos humanos y en términos de manifestaciones populares, y justo ahora en estos tiempos, ¿no?, donde aparecen los intereses mirando ya de cara a las elecciones, uh-huh, a fogonear y a darle al gobierno en un punto justamente tan sensible como también tiene que ver con esto de los derechos humanos, algo en lo que se vienen banderando, y cuando suceden estas cosas no es muy cómodo tampoco para ellos ponerlos en ese lugar.